espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcos Metal Mania. El 10 de abril del año 2020 es publicado el sexto álbum de estudio de la banda norteamericana The Strokes, titulado The New Abnormal, a través de RCA Records, grabado en los estudios Shangri-La en Malibu, producido por Rick Rubin. La portada del álbum es la pintura de Jean-Michel Basquiat, Bill of Money. El trabajo es el primero en 7 años. El primer sencillo es At the Door. En total, el álbum se compone de 9 temas como The Adults Are Talking, Brooklyn Bridge to Shores, Bad Decisions, Eternal Summer, At the Door, entre otros. The Strokes está integrado por Julian Casablancas en la voz, Nick Valenci y Albert Hammond Jr. en guitarras, el bajista Nicolai Feitur y el baterista Fabrizio Moretti. La banda ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo desde su primer álbum, titulado Is This It, del año 2001. The Strokes, Bad Decisions, en la esencia de las bandas. Social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Yeah! La banda Caifanes se presentó el pasado 21 de mayo de 2021 en el palco Tecate del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, ofreciendo un show presencial. El concierto estaba pactado para empezar a las 9 de la noche, sin embargo fue hasta las 10 de la noche cuando las luces del escenario se apagaron para dar inicio al concierto, arrancando con el tema Amanecer, canción incluida en el primer disco de la banda. Los actuales músicos de Caifanes son Alfonso André, Diego Herrera, Saúl Hernández, Marco Rentería y Rodrigo Báez. En el recinto se observa la presencia de la Secretaría de Salud revisando todos los protocolos para un concierto seguro. La banda interpretó gran parte de su repertorio como Nubes, Viento, Miedo, Ojo de Venado, Cuéntame tu Vida, Aquí No Es Así. Algunas de las palabras del vocalista y compositor Saúl Hernández fueron: el aplauso es para ustedes, no para Caifanes. El éxito afuera se hizo presente con una versión distinta a la original, dándole unos aires más rockeros. Caifanes interpretó 20 canciones, recorriendo su discografía y la de Jaguares. Caifanes, Miedo, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Sin nadie. 16 cuando empezó el interés de correr sin parar, por intentar soñar y pensar más allá. Me encontré con mi falsa realidad, el comentario que nunca llegará. No sabía qué pensar, si tirar la toalla o continuar. Me acuesto en mi cama pensando que todo acabará. ¿Qué puedo hacer? La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Orlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornedio y su servidor Marcus Metal Maniac. Alfa Unión es una banda cristiana de rock alternativo con fuertes influencias de punk melódico, conformado por colombianos radicados en Miami, Florida en 2008. Es una de las mejores bandas de adoración revolucionaria. La banda es fundada por David Daza, un joven colombiano que dedicó su vida a Jesús y quien decidió poner este misterio en sus manos. David inició junto a su hermano Juan en la iglesia que pastoreaban sus padres, Coral Spring Community Church en Florida. Dios permitió que dos de sus grandes amigos, Josué Copete y Willy Tamayo, se integraran a este concepto musical. Su primera producción discográfica se titula Una Causa, Una Unión, publicado en 2010, que les permitió visitar varias ciudades de Norteamérica, además de ir de gira por varios países latinos. El álbum se compone de 11 temas como Nuevo Amanecer, Rock del Cielo, Hermoso, Nadie Como Tú, Revolución de Adoración, Acércame a Ti, entre otros. Su más reciente trabajo se titula Conquistador del año 2015. Discografía: Una Causa, Una Unión, 2010, Se Ve Fiel, 2013, Conquistador, 2015. El 26 de abril de 2021, la banda nos presenta el sencillo 11-1 en colaboración con el cantante de la banda, el 9-11, Nazareno Antolini. Alineación actual: David Daza, Juan Daza, Jeff González y Henry Villasimil. Alfa Unión, Seré Fiel y Eternidad, en la esencia de las bandas. Guardar en mi corazón las promesas de tu voz. Fuerte es mi convicción, nada detendrá esta pasión. De tu voz, fuerte es mi convicción, nada detendrá esta pasión. Mil veces yo te fallé, no estaba bien, perdóname otra vez. Necesito continuar, toma tu lugar en mi interior. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura de rock. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. De San Luis Potosí llevará el nombre de Eulalio Cervantes Galarza Sax, músico mexicano que murió por COVID-19 hace unos meses, además de que se pretende montar una exposición fotográfica del gran saxofonista de Maldita Vecindad. Su última participación de sax fue como solista con Salvador Moreno, cantante de La Castañeda, interpretando la canción Otros Nosotros. Suspiro inhalando una raya de rosas. Ya pronto volveremos a ver a nuestros músicos y cantantes favoritos de rock en concierto totalmente en vivo. Tal es el caso de la banda Bostik, que se presentará este 30 de mayo del 2021 en el Centro de Espectáculos Atizapán. Bostik compartirá escenario con Calaveric, Sombra Asfáltica, Undermed, Segundo Vuelo, Étnica y las bandas consagradas Tex-Tex, Leprosy y Sam-Sam, además de Sur 16 y 3 de Vallejo. Recuerda no confiarte y seguir con las medidas de seguridad para ti y tu familia. Usa cubrebocas y gel antibacterial. Corría y corría, Rita Guerrita, ¿cuándo va a parar? Ya duérmete. Hace apenas unos días se estrena el video Rita Bonita, un homenaje póstumo a la cantante emblemática de rock mexicano Santa Sabina, Rita Guerrero, a 10 años de su pérdida. Un proyecto de Enrique Montespato, guitarrista de Maldita Vecindad, que junto con otros músicos como Alfonso André, Rubén Albarrán, Rocco Pachucote, Alex Otaola, Pato Iglesias, Pablo Valero, Poncho Santa Sabina, Aldo Max, su pareja de Rita, y su sobrina Belén Ruiz Guerrero, comparten este gran tema musical. San Pascualito Rey ya está preparado para su primer concierto en vivo en Guadalajara este 28 de mayo en el Picnic de Santander de Música. En el año 2020 cumplieron 20 años y deseaban celebrarlo con una gran gira, sin embargo debido a la contingencia sanitaria se tuvo que cancelar. Llegamos en un momento de continuar con una voluntad de seguir trabajando. Hicimos streaming y seguimos ensayando porque nunca sentimos que dejamos de hacer cosas, sino que fue un modo distinto de trabajar. Llegar a tocar en vivo se siente como esa celebración de los 20 años con la salida de Animanesia, aclaran los músicos. El 24 de mayo de 2021, Machine Gun Kelly ganó las premiaciones en el Billboard Music Award como mejor artista rock, venciendo a los veteranos australianos de AC/DC. Gun Kelly también obtuvo el premio a mejor álbum de rock con su álbum Tickets to Timefall, venciendo a Power Up de AC/DC y Letter to You de Bruce Springsteen. En la categoría de mejor banda de rock, el premio lo obtuvo BTS, dejando fuera nuevamente a AC/DC, Maroon 5 y otros. El próximo 18 de junio de 2021, la banda germana de power metal Helloween lanzará su 16º álbum de estudio del título homónimo a través de Nuclear Blast Records, producido por Charlie Banfield. El primer single es Skyfall, un tema de 12 minutos compuesto por Kai Hansen, publicado el 2 de abril. El segundo sencillo es Fear of the Fallen, interpretado por Andy Deris. El nuevo álbum es el primer trabajo con la reunión de Kyle Hansen, Michael Kiske y Andy Deris. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Surge una poderosa banda, LA Raids, las Ratas de Los Ángeles, conformada por Rob Zombie, Nikki Six, John Fay y Tommy Cufieros. Ya se escucha su primer sencillo, I've Been Everywhere. tema aparecerá en la banda sonora de la próxima película de Netflix, The Ice Road. I've Been Everywhere logró un éxito en 1962 con Lucky Star. Han Snow la convirtió en una de sus canciones principales y ahora las ratas de Los Ángeles le imprimen su toque personal. L.A. Rats, I've Been Everywhere, en la esencia de las bandas. De las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Oh mi amor, cuídate si no estoy. No permitas que el sol deslumbre tus ojos negros, que tu sonrisa no cambie jamás, mi amor. Estás escuchando el podcast número 53 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. La Rambla es una banda de rock blues, nace en 1998 en Ecatepec, Estado de México. Participa en la Asociación Arte Musical, a la que está afiliado lo más destacado del género blues, la cual realiza talleres, ofrece pláticas y lleva a cabo numerosas acciones tendientes a poner en relieve el quehacer de los músicos mexicanos. La banda está integrada por Arturo Medina, guitarra y voz, Héctor Florentino, batería y coros, Gilberto Casillas, voz y guitarra, Rafael García, bajo y coros, y José Luis García en los teclados. El álbum debut de la banda homónimo aparece en el año 2000, contiene 10 temas como ¿A dónde vas?, Solo, Ya no quiero verte, Nadie, Vuelve, Otra vez, entre otras. Su segundo álbum de estudio se titula Del Blues al Rock, publicado en el año 2004, editado por Gala Music. Contiene 10 temas. Su tercera producción discográfica se titula Eres tú, Solo Blues, del año 2009. En él aparecen 10 temas, como La Casa de Mi Amor, Eres Tú Solo Blues, Mi Gato Negro, Oh Mi Amor, En el Camino, Si Tienes un Amigo. En esta producción participan destacados músicos como Ricardo Zamora en el sax, Jorge García en la armónica, Beatriz Flores en los teclados y Eleiser Chelín Ruiz en el acordeón. La Rambla, Si Tienes un Amigo y Mi Gato Negro, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Que sangra tu corazón, porque das un poco de amor. Si crees que sangra tu corazón, no sabes pedir perdón. En el amor nunca debes, no debes escatimar. Si tienes un amigo, alguien en quien confiar. Tienes un amigo, alguien a quien amar. El amor que tú entregues, ese recibirás. ¿Quieres que cambie tu suerte? Pero no, no te sabes entregar. Puedes tener lo que tú quieres, ¿para qué si no te sabes entregar? Un buen consejo siempre mi padre me dio. Es el valor más grande que me legó. Amar a mis hermanos como él los amó. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambie tu suerte, pero no, no te sabes entregar. Puedes tener lo que tú quieres, ¿para qué? No te sabes entregar. Si tienes un amigo, alguien en quien confiar. quien amar. El amor que tú entregues, ese recibirás. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Mi gato negro se ha marchado desde que llegaste aquí. Él no estaba acostumbrado a verme siempre junto a ti. Es un gato callejero que está celoso de ti. Anoche rondó el tejado y no me dejó dormir. Es un gato muy mal criado, no quiere que esté a tu lado. Pero ¿qué puedo hacer, nena? Quiero a ti. Y es mi alma como el gato, quiere cantar el blues. Está triste en el callejón mientras yo canto a mi amor. Y a la luz de la luna nos encontramos los dos. Él afuera llora y llora, y yo adentro con mi amor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Como el gato quiere cantar el blues, está triste en el callejón mientras yo canto a mi amor. Y a la luz de la luna nos encontramos los dos. Él afuera llora y llora, en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Yo soy... festeja 34 años de carrera artística y lo celebra con su gira denominada De Mi Urbo ha Regresado Tour México 2021, promocionando su disco 33, su álbum inédito De Mi Urbo, su cerveza 33, por los 33 años de carrera con los que la banda contaba en 2020, que fue cuando lanzó ambos productos, y un long box donde participa el ahora fallecido Arturo Wizard y que se llama Máximo Mensajero Beat. El pasado sábado 15 de mayo, la banda mexicana Transmetal se presentó en Zacatecas al lado de bandas locales. Tracklist del disco De Mi Urbo: México Decapitado, Ascenso al Inframundo, La Marca de Satán, Ninguno Vivo, Que la Tierra Nos Trague a Todos, Cavar Tu Tumba, El Portador del Diamante, Autodogmático, Demonizado, Consagrado, De Mi Urbo, Progenitora y Desciende a la Oscuridad. Transmetal, Ascenso al Inframundo 2021, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Sean bienvenidos a la sección Conversión de la Esencia de las Bandas, podcast número 53. Patience es una canción de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, publicada en el disco Guns N' Roses Lies y editado como sencillo en 1988. La canción alcanzó el cuarto puesto en la lista de ventas de los Estados Unidos. La canción fue compuesta por Izzy Stradlin y grabada en una sola sesión por el productor Mike Clegg. La banda utilizó tres guitarras acústicas en la versión de estudio. Slash e Izzy ocuparon su habitual lugar en las guitarras, mientras Groove cambió el bajo por una guitarra acústica. La canción habla sobre los problemas entre Axl Rose y su exmujer Erin Everly, aunque nada de esto ha sido confirmado nunca por ningún miembro del grupo. Otra teoría dice que la canción habla sobre la antigua novia de Stradlin, de nombre Angela Nicoletti McCoy

Estás escuchando la sección Conversión en el episodio número 53 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. No One Sounds Like You Anymore es el último álbum de estudio de Chris Cornell, fallecido en mayo de 2017 a los 52 años. El trabajo se publicó el 11 de diciembre del 2020 a través de Universal Music Enterprise. Consta de 10 temas con versiones de canciones de John Lennon, Prince, Janis Joplin, Electric Light Orchestra y Guns N' Roses. Cornell seleccionó y secuenció la colección como una celebración de los artistas y las canciones que lo inspiraron. La colección se grabó en 2016. La versión física del álbum está disponible desde el 19 de marzo de 2021. La colección es interpretada por Cornell y Brendan O'Brien, quienes también produjeron y mezclaron el álbum. La versión de Patience de Guns N' Roses le valió al cantante su primer Billboard en solitario número 1 en la lista Mainstream Rock Songs a principios del 2020. Nos divertimos mucho en el estudio durante este tiempo y en los días libres íbamos a Three People y caminábamos por ahí, dijo su hijo Christopher Cornell. También jugábamos al escondite dentro del hotel Beverly Hills y cuando la seguridad aparecía y pensaban que era muy divertido que mi papá estuviera corriendo por las escaleras de incendios con nosotros. Para mí, este álbum representa quién era mi papá. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo. Espero que a todos les guste este disco tanto como a mí. Chris Cornell, Patience, original Guns N' Roses, sección Conversión, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still all right to smile. Fortaleciendo la cultura del rock. Conversión. Evolucionando nuestra música. I've been walking the streets at night. Estamos concluyendo la emisión número 53 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Agradecemos su preferencia y tiempo, agradecemos de antemano que nos hayan acompañado en esta emisión Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Y nos despedimos con algo de la banda The Strokes. Los cuatro sencillos del álbum The New Abnormal de la banda norteamericana The Strokes son At The Door, publicado el 11 de febrero del 2020, Bad Decisions, publicado el 18 de febrero del 2020, Brooklyn Bridge to Shadows, publicado el 6 de abril del 2020, y The Adults Are Talking, publicado el 3 de noviembre del 2020. Todos los temas del álbum son autoría del cantante Julian Casablancas. El álbum alcanzó el número 1 en Escocia y los 10 primeros en otros 6 países, incluidos los Estados Unidos y Reino Unido. El álbum ganó el premio Grammy en su edición número 2021 a Mejor Álbum de Rock. La banda The Strokes interpretó The Adults Are Talking y Bad Decisions durante el episodio del 31 de octubre de 2020 de la temporada número 46 de Saturday Night Live. Will Hopkins de The Times otorgó al álbum 5 de 5 estrellas, calificándolo como su segunda obra maestra después de Is This It del 2001. Elogió la producción de Rick Rubin, así como el sonido general del álbum, diciendo que The Strokes suenan como una banda de nuevo. The Strokes, The Adults Are Talking, en la esencia de las bandas. Elevator, you were saying all the words I'm dreaming. No more asking questions or excuses. Information's here. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.